Como la música lo indica, es el espacio de la información policial y vamos a tomar contacto. Son las 11:50 con el comisario Sergio Vivini. Comisario, buen día. Buen día a la audiencia. Gracias por atendernos en esta mañana. Queremos saber cuáles son las últimas novedades. Bueno, sí, efectivamente, nosotros hemos recibido un llamado telefónico del hospital en el día de hoy, más precisamente a la madrugada, dando cuenta del fallecimiento de esta persona que es oriunda acá del medio, que protagonizó el accidente el domingo, ¿no? Claro. Conducía el vehículo Gol Tren. Bueno, a partir de allí anoticiamos a la fiscalía en turno y se ha dispuesto la operación de autopsia en lo que respecta a directivas en materia judicial. Sí. Para el traslado del cuerpo a la morgue judicial de La Plata y, bueno, posteriormente entregar el cadáver esta tarde a la familia para su cristiana sepultura, ¿no? Un hecho lamentable, ¿no? Sí, Sergio Di Camilo, de 26 años. Exactamente. Uh-huh. Bueno, así que, como siempre, las recomendaciones en la conducción, en esta época, anda mucha gente en la ruta, el uso de cinturón, las luces encendidas, lo que siempre decimos, ¿no? Para tratar de evitar estas cuestiones, bueno, las cosas consumadas, obviamente. Sí. ¿Qué le vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Un vecino, un chico muy joven, ¿no? Sí, claro, 26 años. Así que, bueno, la causa se recaratuló a homicidio culposo, ¿no? Estaba como lesiones culposas, bueno, y ahora haremos la notificación de la otra persona que protagonista del evento, ¿no? Que es nativa de Santa Fe, ¿no? Así que estaremos comunicándonos, claro, con la policía de Santa Fe para efectivizar las notificaciones correspondientes. Claro. ¿Hay más novedades? Sí, hay más novedades. También el día de ayer, bueno, recibimos la comunicación también del hospital con relación a una suerte de familiares de un bebito fallecido. Uh-huh. Que estaban manifestándose, ¿no? Ajá. En contra de algún facultativo del hospital Posadas. Bueno, efectivamente concurre el móvil policial, constata la veracidad del hecho, se pone en conocimiento a la Fiscalía de Intervención, la doctora Ortel ordena en principio la carátula de averiguación causal de muerte, bebito que habría fallecido, ¿no? Luego del parto, ¿no? Bueno, y a raíz de eso, también en el día de hoy de la mañana se está trasladando el feto hacia la localidad de La Plata para los fines de la presión de autopsia. Claro. Y eventualmente a la tarde haremos la entrega también de eso acá en la seccional, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí entonces la información. Sí, efectivamente, hasta ahí. Comisario, como siempre, muy amable, muchísimas gracias. No, por eso. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el comisario Sergio Vivini, titular de la comisaría de Saladillo, con la información desde el ámbito policial. Esta es la 106. Siempre una canción.